Entendido que están muy avanzadas las obras del Centro Cultural, hablando ¡qué maravilla! De felicidad, sí, pero la gente está muy contenta porque ya pronto se va a hacer realidad ese nuevo Centro Cultural. ¿Qué le parece para la comuna de Maipú? El más feliz de todos soy yo en este momento, porque es una noticiaza. Es como me acuerdo cuando llegó el primer cine a La Reina, en la Plaza de Gaña. Entonces podíamos ir a ver Krakatoa al Este, Java, podíamos ir a ver La Noche de las Narices Frías. Quiero decir algo con respecto a la palabra cultura. Porque para algunas personas, qué hombre más culto, suena como medio soberbio y también como aburrido, como si la cultura fuera fome. Pero la palabra cultura, querido Marco, deriva de cultivo. O sea, si tú cultivas cualquier cosa que tú cultives, tú cultivas almácigo en tu casa, zanahorias, limones, ajo en un huertecito, estás haciendo la cultura del ajo. No tiene que ver con leer libro, eso forma parte, leer libro. Es un ingrediente más. Pero, por ejemplo, cultivo la paz es un acto cultural. Y la pregunta que me hacías tú sobre el Centro Cultural, estoy maravillado yo. ¿Y nos podemos comprometer entonces, una vez que ya esté inaugurado el Centro Cultural, poder tener algún tipo de obra suya, un lanzamiento de algún libro o algo, no? Por supuesto, ya tenemos... Bueno, a mí me gustaría integrar a todos, ser uno más. Cuando el ministro de Bután vino a Chile y me dijo, tú deberías ser el ministro de la felicidad de Chile, yo le dije, sí, por supuesto, pero no el único. Todos los seres humanos conscientes deberíamos ser ministros de la felicidad. Porque ministro significa, así como suministro eléctrico, el que suministra alegría. El jefe del hogar, la mamá, alegre en la casa, en el living room. Vamos, llegamos, hay problemas y todos tenemos problemas, pero estamos vivos. Viva la alegría, el entusiasmo, los padres, porque los padres, las madres, los hijos, a veces la mamá está bajoneada, el papá está bajoneado, el abuelito está bajoneado. Qué maravilla que el niñito de 8 años, que los niños entienden muy bien, muchas veces más que los adultos, alegrar a la mamá, alegrarlo. La actitud festiva, ya que la palabra actitud positiva está muy cuestionada, la actitud festiva, la actitud positiva, digámoslo, es maravilloso. Entonces, que haya un centro cultural, ahora que entendemos bien la palabra, donde permitan actividades que las personas vayan a hacer, tai chi, yoga, pintura, poesía, la expresión es fundamental. Termino lo último. Uno de cada 6 chilenos de los jóvenes se suicida hoy en Chile. Entonces no es broma el tema de la felicidad. No es una cuestión de ponerse una cuestión de payaso aquí y jajaja, jujujuju. Se necesita un trabajo profundo en el autoconocimiento, en recuperar la alegría de vivir y en ese artista que todos llevamos adentro, que expresemos nuestro amor, expresemos nuestra belleza a como dé lugar, sea a través de bailar, cantar, hacer poemas o simplemente el arte de conversar. Yo agradezco y felicito de corazón a todos los que están haciendo esto posible, a nuestro querido alcalde Oscar Sumonte, porque él es historiador y se da cuenta de la importancia de que hayan pulmones para respirar, pulmones interiores. No solamente respiramos con los pulmones físicos, sino que nuestro ser interior, lo que nosotros somos, tiene como 7 pulmones. Y si no respira, nos deprimimos. Andamos amargados, andamos deprimidos. Está muy bien el dinero, pero si el dinero nos va acompañado... Fíjate que Estados Unidos dice, el lema es Peace and Prosperity. Paz y prosperidad. Primero paz y después prosperidad. Entonces, si tú estás lleno por dentro, pleno por dentro, la prosperidad llega sola.